donde viva la luna. Son la playa arenosa que oyeron la frase que te dirigí, porque estaba tú. Y tu boca rica me dio frescura, porque estaba tú. Y tu boca rica me dio frescura. Oh, playa marina, oh, playa marina, oh, playa marina, oh, playa marina. Aquí estoy sentado juntito con ella, recordando aquellos momentos tan gratos, cuando nos sentamos sobre de tu arena, donde nuestro amor comenzó paso a paso. Oh, playa marina,